nuestro viaje no tiene fin. Nuestras provisiones se agotaron. Las noches de insomnio nos enferman. Siento la escarcha gangrenando mis manos. Sin embargo, una vez creíste en mí. En la isla que prometí a nuestros hijos. Ahora ante estas olas furiosas, solo los arrecifes resuenan en nuestros oídos. Superamos muchos abismos, sufrimos colisiones y un incendio, pantanos muertos, el acantilado más alto. La tierra parecía tan pequeña debajo. Ahora entonces ve a tomar ese barco de carga. Te llevará suavemente a tu puerto. Azótame en tu babeo, mi canoa he aquí. El final de mi viaje parecía tan cerca. Este mar no es más que un estanque impetuoso de remolinos, titanes y tormentas. Llegaré, mi amor, para recobrarte de vuelta. O si muero, pacientemente esperaré. Este mar no es más que un estanque impetuoso de remolinos, titanes y tormentas. Llegaré, mi amor, para recobrarte de vuelta. O si muero, pacientemente esperaré por ti.